Sin perder tiempo, como ya estaba anunciado, a las 11:32, vamos a hablar del calor, porque ya estamos inmersos en el verano, con altas temperaturas. Nuestros mayores y los bebés, se recomienda seguir una serie de pautas para evitar problemas de salud, como los golpes de calor o deshidrataciones. Para ello, contamos hoy con la compañía de Ana Rivas, médico de familia del Centro de Salud de Sant Antoni, para que nos aconseje en cuanto a la alimentación y también otros cuidados en este sector de la población. Lo primero que vamos a hacer es darle los buenos días. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Y sobre todo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Una llamada que hacemos a todos los papás, a todos los que tienen bebés y también a todos los ancianos. Y también, de paso, y ya hablaremos luego más adelante, a los cuidadores, a las personas que tienen a su cargo a personas inmovilizadas, bien en sillas de ruedas o en camas. De todo eso vamos a hablar, Ana, ¿te parece? Perfecto, sí, es una muy buena ocasión. Es muy buena ocasión, efectivamente, porque luego nos llevamos sustos que se pueden evitar. Por ejemplo, empecemos por los bebés. Los bebés, depende de qué edad, claro, cuando tienen ya 4 o 5 añitos ya es diferente, pero cuando son bebés, y incluso mi compañera Marta me estaba diciendo esta mañana que te transmitiera esta pregunta. Ir a la playa los bebés, llevarlos a la playa, ¿es conveniente? Es bueno llevarlos a la playa, que tomen baños de sol, pero cuidado, ¿no?, con la playa para los bebés. Sí, en los bebés, sobre todo los menores de un añito, tienen aún el sistema de regulación del calor un poquito inmaduro, por lo que según qué horas de sol o de altas temperaturas, pues no tiene la capacidad que un niño ya más mayor como para regularlo, ¿no? Entonces, estos bebés sí que pueden ir a la playa, siempre en horas o primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde, en las que ya el sol ya no es tan fuerte, con buena protección solar, con estando estancias cortitas, de igual no más de media horita en la playa, si es debajo de la sombrilla algo más. Efectivamente. Y también a tener en cuenta al ponerlos en el agua, que también el agua nosotros nos regulamos muy bien ahí dentro, pero ellos se enfrían también muy rápido. Entonces, también pequeñas estancias en el agua cortitas y sacarlo, luego estar más en la arena. Efectivamente. Tener cuidado sobre todo de las horas uh-huh. que perdona el sol las quemaduras. Cuidado con las quemaduras en los bebés, también en los ancianos, pero hablamos en este momento de, y para todos en general, las quemaduras son peligrosas para todos en general. Lo hablábamos hace unos días. Los bebés, pues, que tengamos en cuenta llevarlos a la playa a última hora de la tarde, cuando ya el sol se pone, cuando hay ya una brisita que es más agradable, no ir, y es que se aconseja a todo el mundo no ir en las horas centrales del día, de 12, uh-huh. por ejemplo, a 4 de la tarde, es una barbaridad de someterse allí a esas temperaturas, ¿verdad? Sí, esas horas son para estar o bien en el chiringuito de la playa uh-huh. ya comiendo o en casa. En efecto, mejor. Doctora. Muy bien. Vamos a hablar también de los alimentos. Los alimentos son fundamentales para la vida, pero sobre todo en estos meses de verano, ¿qué es lo recomendable para los bebés? Realmente aumentar los líquidos, muchos de ellos si aún solo se alimentan de lactancia materna, pues aumentar igual la demanda de lactancia. A veces incluso algunos pediatras recomiendan ya añadir pues agua, simplemente uh-huh. agua, más tomas al día. En los ya más mayores, de un añito o de dos, que a veces no tienen aún el reflejo de la sed, irles insistiendo durante el día, sobre todo frutas, en los que ya empiezan a tomar frutas, purés y demás, frutas frescas como la sandía, el melón, que tienen mucho contenido en agua. Uh-huh. Y sobre todo es aumentar las tomas diarias, porque inconscientemente vamos perdiendo líquido, incluso en ancianos igual. pierden el reflejo del ácido y no se hidratan igual que un adulto, ¿no? Tenemos en la imagen un niño, un bebé de un añito con un trozo de sandía en la manita ya, que ya saben ellos comer por sí solos y refrescarse, ¿verdad? Sí. Eso es ideal. Que, sobre todo que coman fruta licuada, o sea, hay licuadoras, podemos licuar la fruta, sí, y darles zumos naturales, no de esos envasados, no tenemos nada en contra de, ni mucho menos de los envasados, pero en esa ocasión, y hablando de nuestros bebés, hacerle nuestras propias papillas de frutas, nuestros propios licuados de frutas, que hay ahora una gran variedad en el mercado de todas ellas. La ropa, por ejemplo. La ropa que hay que llevar, porque supongo que en vuestra consulta habrá muchos bebés que tendrán pues la irritación del pañal, las típicas irritaciones de los pañales. Eso produce mucho calor, lógicamente. ¿Qué es mejor? ¿Dejarlos con el culito al aire y evitar el pañal durante estos meses de verano? A ver, en principio, claro, es importante, uno, usar pañales de calidad, porque sobre todo ahora en los meses, en invierno siempre es importante, pero ahora en verano sumamente importante, según qué tipos de materiales y de plásticos aumentan mucho lo que es el calor interno, y intentar evitar que se produzcan estas lesiones. Los bebés sudan menos que nosotros, pero sí que hacen muchas irritaciones. Y si podemos tenerlos algún momento del día, bien, pero si los podemos ir cambiando, que no estén húmedos con la orina, con las heces, bien hidrataditos con cremitas, según qué tipos de cremas que tienen un poco de efecto cicatrizante y demás, pues ideal. Y algunas infusiones también van bien, ¿no?, para los culitos. Exacto, sí, que son cicatrizantes. Son cicatrizantes. Muy bien, sobre todo tenerlos fresquitos y utilizar productos o prendas de algodón que no provoquen irritaciones en la piel de los bebés, ¿verdad? Sí, llevarlos a veces con la braguita, el pantaloncito, sobre todo de algodón, prendas de colores claros, que sean suavitas y finas, a la vez que les protegen un poquito de si sudan ellos, estas mismas prendas lo absorben, es mucho mejor que dejarlos sin camiseta en el mismo cochito donde sudan más. Efectivamente. Bueno, vamos a los, no sé si ha quedado alguna cosa de los bebés, sí ha quedado alguna cosa. Una cosa muy importante y es las sillitas, los bebés, los coches, que a veces decimos, bueno, vamos enseguida, vamos a recoger una cosita en una tienda y dejamos el bebé dentro del coche. Esto realmente es un crimen y podemos llevarnos muchísimos disgustos con solo unos minutos, ¿verdad? No, es muy peligroso. Pensemos que los vehículos cerrados en ciertas horas, bueno, casi todo el horario donde hay sol, cogen temperaturas muy altas muy rápido, y por pocos minutos que nos parezca, tengamos en cuenta eso, que los bebés y sobre todo niños pequeños no tienen la capacidad de regulación y en un momento pueden coger altas temperaturas sin que nos demos cuenta, encontrarlos con cierta irritabilidad, muy somnolientos, todo esto son síntomas de golpe de calor en bebés. Si los encontramos somnolientos, si hemos hecho esto de salir del coche, dejarlos un momentito, un ratito, bueno, unos minutos, y lo vemos somnoliento, ¿qué debemos hacer? ¿Pensar que está pobrecito descansando y haciéndose vaquedete, o tenemos que alarmarnos? Enseguida ver cómo está el bebé, ¿no? Enseguida ver cómo está, refrescar el ambiente, abrir ventanas, abrir puertas, intentar estimularlo un poquito para ver si es solo una pequeña, pues lo que le decimos, un pequeño adormecimiento, o realmente lo vemos que está más postradito, más irritable, más decaído. Entonces estos son síntomas de que debemos de intentar estimularlo, hidratarlo, y si vemos que esto dura más de lo normal, acercarnos a nuestro centro de salud. ¿Cuáles son las consultas más habituales en los veranos con respecto a los bebés? Pues la verdad que esta es una, el encontrarlos como un poquito más decaídos, que no tienen es apetito, que les cuesta hacer las tomas diarias. Esto es porque están normalmente agotados y por el calor del ambiente de la casa, del domicilio y demás. Entonces siempre recomendamos estimularlos y tenerlos en lugar fresquito, refrescarlos muchas ingestas de fruta y de verdura. Después también las típicas irritaciones que ya hemos hablado de ellas, del pañal, de las prendas de ropa, del sudor, la sudamina, que les provoca mucho picor, irritación. Y después en algunos ya normalmente ya son un poquito más mayores, igual que también en la gente adulta, las gastroenteritis, estamos en época clave ya. Y también tienen esos problemas. Los ancianos, por ejemplo, quizás son las personas mayores, o sea, las personas mayores en general, pueden ser los más vulnerables a las altas temperaturas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta si tenemos más de 65 años, si ya somos ancianos, si somos viejecitos? ¿Qué es lo recomendable? También pues mantenerse lejos del sol, a la fresquita, ahí en los parques, bajo los árboles, ¿verdad? Sí, eso es. Las horas de máximo calor, incluso se recomienda no salir de casa. No salir de entre casa. Las 12 y las 4 de la tarde es para estar en casa fresquitos. Y con bebidas y demás. En el resto del día, pues intentar hacer paseos más bien cortos o por la sombra, pararnos en jardines donde haya arboledas, en bancos donde estén a la sombrita, protegernos del sol, tanto adultos como ancianos como niños, con crema solar nada más para salir a la calle. En Ibiza tenemos una exposición solar muy muy alta. Sí, efectivamente. Y después beber bastantes líquidos, evitar, siempre decimos, las bebidas muy azucaradas, con cafeínas o con teínas, porque son más diuréticas, por lo tanto eliminamos más líquido y hacernos pensamos que nos estamos hidratando, pero no es así. Agua, lo mejor agua. Es lo básico. Y después eso, ropa ligera, colores claros, y estar ir fresquitos. Hay muchas personas mayores que tienen patologías como la hipertensión, el colesterol o que son diabéticos. ¿Se agrava la situación por el calor? Sí, en muchas de ellas sí, primero porque ya el solo efecto del calor, por ejemplo, las personas hipertensas, baja la tensión. Entonces muchas veces en las consultas tenemos que revisar los tratamientos crónicos de la tensión, incluso quitar alguna pastilla ahora en verano, porque ya tenemos las tensiones más bajitas de lo normal. En personas muy ancianas puede ser causa de mareos, de caídas, por el hecho de estar con la tensión muy muy bajita. En personas diabéticas también tener en cuenta que, como hemos hablado antes, los azúcares tienden a eliminar más líquido. Entonces una descompensación ahora en estas épocas del año pues puede ser aún más causa más de deshidratación, más causa de empeorar. Por eso es bueno el hacer los controles que tocan en el centro de salud, y si vemos que de forma normal en casa tenemos unas tensiones muy bajitas, comentarlo con nuestro médico de familia, porque igual hay que hacer algún cambio de tratamiento. Me acaban de hacer una consulta telefónica que me han preguntado que es una persona mayor, una señora, que tiene piernas inquietas y que en verano pues le cuesta mucho dormir, conciliar el sueño, y me ha dicho que si usted, por ejemplo, puede darle algún remedio o si hay alguna solución para las piernas inquietas. Sí, las piernas inquietas es una enfermedad clara, donde hay un estímulo incontrolable de tener que mover las piernas tanto de día como de noche. Por la noche se agrava más esto. El estar bien hidratado, el hacer un correcto ejercicio durante el día ayuda. Y después pues hay ciertos tratamientos que, sobre todo ahora en en épocas donde se agudiza más se pueden tomar, ¿no? Que se acerque, si no, a su médico y lo consulte, porque igual ella ya igual seguramente toma algún tratamiento de Igual base, pero sí, igual habrá no que lo he dicho. cambiarlo. Solo la Bueno. pregunta, pregúntale a la doctora por las piernas inquietas, por favor. Sí. Pues que consulte con su médico, que consulte con su Exacto. médico, ¿verdad? Otro tema es, bueno, la alimentación ya hemos dicho, frutas, verduras, cosas ricas que tengan pues alimento, pero que no carguen eliminar, supongo, las cosas grasas y los alimentos pesados, ¿verdad? Lo recomendable, ¿no? Exacto. Y otra cosa también, una recomendación para los cuidadores, esas pobres personas que tienen a su cargo pues a enfermos, inmovilizados, quizá encamados, ¿y qué cuidados han de tener para con ellos? Bien, este tipo de personas, las edades extremas de la vida, pero más aún las personas encamadas, claro, necesitan esto estar en un ambiente fresco, en la medida en la que se pueda. No todos los hogares están adaptados de forma ideal, pero sí tener cierto recambio del aire, los cambios posturales, que sobre todo los cuidadores controlan maravillosamente, ahora en verano hacerlos más intensos, cambiar la ropa de la cama, la ropa del paciente más veces al día, porque los mínimos sudores y demás hacen que tenga un tejido húmedo cercano a la piel y que sea pues candidato a tener más infecciones de la piel, más Sí. llaguitas y más problemas. Y después complementar la dieta, si come bien, se hidrata bien, pues dieta completa, lo que ya hemos recordado. Si es personas que se alimenten vía sonda, vías con nutrición ya preparada, aumentar el uso de agua a través de las jeringas o de las sondas, porque aunque ellos no lo soliciten, Claro. necesitan un aporte extra. Por supuesto, por supuesto. Todo eso ya las personas que se encargan de los cuidados ya tienen contacto con los médicos y ya, pero siempre una recomendación más es Sí. importante, es importante. Bueno, pues no sé, creo que hemos tratado un tema que creo que es importante, saber qué podemos hacer en verano para los bebés, para los cuidados de los bebés, advertir ciertas cosas que se pueden evitar muchos problemas y sobre todo pues a los ancianitos también, a los abuelos, a los abueletes, pues darles consejos para que lo pasen lo mejor posible y no tengan esos calores tremendos, típicos del verano. Ana, ¿quiere Vaya. añadir alguna cosa más? Nada, no, recordar que estamos en una isla donde el sol es maravilloso, pero también puede ser nuestro enemigo, entonces Sí. protegernos y pasar estos meses de máximo calor de la mejor manera. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Ana Rivas, médico de familia del Centro de Salud de Sant Antoni, que haya estado con nosotros para darnos todos estos consejos. Y esperemos que los sigan al pie de la letra. Vale, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros, buenos días. Buenos días.